Eclécticos Corazones, un mixtape podcast de Abrazo Virtual Disco para celebrar el día de las Net Label del año 2022. Desde el Río de la Plata, abriendo los archivos de los estudios de grabación Ave de Paso. Ahora escuchamos a Mesmer Philip, grabado en Sonido de la Avellaneda en el año 2021, Pandemia Universal. ¿Recuerdas la cerveza en el bar? Y el otro día ibas a trabajar. No sé si estaba bien o estaba mal, o algún día esto iba a colapsar. La conciencia ya sospechando la sopa de Wuhan. Pandemia universal, no hay donde escapar. Pandemia universal, refugio de para encontrarnos con el amigo Inca Yurak Tapia, que hace poco presentó una canción nueva con sus compadres Raza Brava, en este caso compartiendo una producción a distancia junto al Slow Bass y cantando junto a la familia nomadeña Despiértese. el amigo Martín Espíndola, que ha colaborado con varias producciones para el sello Abrazo Virtual Disco, ha editado un libro que recopila recuerdos e historias del rock y de su banda Morir de Pie en la ciudad bonaerense de Chacabuco, ciudad de la cual este sello se alimenta de varios de sus músicos. Así que abrimos un rato el cajón de los recuerdos, finales de los 90, nuestros queridos amigos sonaban así. Morir de pie conectado al canal 73 de la música. Fuerza y luz, energía positiva para todos. Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza y luz. Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza y luz. Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza y luz. Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza y luz. La naturaleza es la fuerza que maneja las ideas. La conciencia planetaria proyectada en el centro de la Tierra. Hay mucho fuego que despierten los guerreros de los sueños. Con tambores como pulso de los frenos. La murga que delira por las calles, con euforia va llegando guarda al parque. Fuerza y luz, fuerza y luz. La magia se apodera de tu mente, nuestro amor crece cada día un poco más. Cada día un poco más. ¡Ya! La naturaleza es la fuerza que maneja las ideas, la conciencia planetaria proyectada en el centro de la Tierra. Hay mucho fuego que despierten los guerreros de los sueños, con tambores como pulso de los truenos, y una murga que delira por las calles. Con euforia va llegando guarda el parche. Fuerza y luz, la magia se apodera de tu mente. Fuerza y luz, armonías en un juego encantador. Solkin, nuestro amor crece cada día un poco más. Nuestro amor crece cada día un poco más. Fuerza y luz. Que florezca la luz siempre. Y ahora introducirlos en lo que fue el Psycho Surf en la llanura bonaerense. Un pequeño clásico grabado en vivo una noche fría a fines de los 90 en la plaza céntrica de la ciudad de Chacabuco, calentando las almas para los amigos. Vértigo infinito. Oh, banda loca. El cuerpo de Benito tal caño que está duro. Come gente, el loco del hacha. Tu caníbal, el loco del hacha. Come hombre, el loco del hacha. Se la come. Un rancho misterioso. Gorditos, negritos y blancos, su frío. Bajando entre las solicito que mi longanita colgando. Loco del hacha, es un caníbal. Loco del hacha, en elecciones. Loco del hacha, es diputado. Loco del hacha, es presidente. Camino, allá por la primera década de los años 2000, una banda que se llamó Suitella, coqueteando con el punk, el pop y otros estilos, a un río. A nuestros tiempos, el proyecto que unió a la Chicha Bungle, Les Globeis, Karin Conce y Alfred Cuellar con un tema inédito de alguna loca sesión contracultural. Contracultural suena la música eléctrica, voy a radiar, así que sintonízala, la doxa del conocimiento vulgar, papá, escucha que no es neutral, es natural. Que hay una forma. Ahora sí, nos vamos al futuro, un futuro que no existe, a menos que caminemos de espalda. Un adelanto del próximo disco a salir, este es el dúo intermitente, Revolver. Mirando hacia el futuro, un adelanto de la nueva pócima sonora de Diego T. La canción se llama Brujo Malo. Sangre, religión. canten los pájaros, va a estar todo bien. Este es un adelanto de un nuevo proyecto musical con canciones de Leslo Bass Burney, con la producción y colaboración de Diego D y con la participación en el canto de varias amigas y amigos, en este caso la querida Merle, la cual pueden escuchar algunas de sus canciones en el sello, poniendo su voz y su talento para esta canción que se llama Humedad. De presentar un remix inédito de Leslo Bass, quien es quien le está hablando, también me conocen como Bernie, la amiga Lola Linares, que en 2020 sacó un disco interpretando canciones solo con su teclado Casiotón, disco hermoso que escuché mucho, y de tanto escucharlo, comienza la inspiración. Vivo en una rama, cerca de las nubes. Celeste, lo que nunca tuve. Thank you. y desde el último lanzamiento de Abrazo Virtual Disco, el amigo Marce Alcaraz, defendiendo los montes cosquinenses, no a la autovía de Punilla. Acomodemos el cuerpo, postura de dragón. Encontrarás lo dual en lo puro del ser. Vienen energías de poder en animales. Vienen energías de poder en animales. Vienen energías de poder en animales. Vienen energías de poder. Deconstruyendo todas las violencias, incorporando todas las voces. Deconstruyendo todas las violencias, incorporando todas las voces. Estudia tus puntos energéticos, porcentajes de nave tierra. Estudia tus puntos energéticos, porcentajes de nave tierra. Encontrarás lo dual en lo puro del ser. Shang, en lo puro del ser, postura del dragón, postura del dragón. Del dragón, postura del dragón. En animales vienen energías de poder en animales, vienen energías de poder en animales, vienen energías de poder en animales, vienen energías de poder deconstruyendo todas las violencias, incorporando todas las voces, deconstruyendo todas las violencias, incorporando todas las voces. Estudia tus puntos energéticos, porcentajes de nave tierra. Estudia tus puntos energéticos, porcentajes de nave tierra. Encontrarás lo dual en lo puro del ser. En lo puro del ser, postura del dragón, postura del dragón. Discos, corazones, un mixtape podcast, abrazo virtual disco, celebrando el Net Label Day del año 2022, abriendo los archivos de Ave de Paso Studio, desde el Río de la Plata.